Qué bonito es pasear por mi estado, por los pueblos del río de Sonora, contemplando el verde de su siembra, del ganado lechero y de engorda. Disfrutar de una carnita asada y unos tragos de buen bacanora. En esta cápsula, la segunda de una serie creada para difundir las voces de las comunidades afectadas del río Sonora, continuaremos a hablar del alcance de la crisis actual en términos de la falta de agua y tratamiento médico, así como unas organizaciones comunales que están exigiendo justicia en presencia de corrupción enmascarada. Desde Ures hasta Cananea, voy cruzando lugares hermosos, como la sierra de Mazocagui, donde el río se mira en el fondo. Al bajar veo la blanca capilla como guardia del tramo. Aunque no pudimos visitar todas las comunidades, sí estuvimos suficiente tiempo en Hermosillo, Ures, Pacanuchi y Cananea. Y conocimos a muchos individuos y individuas y algunos grupos comunales como Frente Río Sonora, Comités de Cuenca Río Sonora, Frente Todos Unidos, Sindicato Minero 65 y algunos pequeños colectivos organizados sin nombre oficial. Además, platicamos con algunos grupos aliados, por ejemplo de la Universidad de Sonora y el ONG Project Poder, que siguen organizándose con las comunidades para traer más apoyos tangibles a los afectados. En Ures, escuchamos a Don Apolonio, un representante de la Asociación Civil Frente Río Sonora. Entonces, nosotros hemos formado una asociación civil para defendernos contra el enemigo que tenemos, que es el Grupo México, y el gobierno federal y el gobierno del estado, y también el municipal. Entonces, nosotros hemos llevado a cabo, registrado una asociación civil, notariada y registrada ante el Registro Público de la Propiedad, pero no nos han valido luchas para nada, ¿no? Estamos golpeando en fierro duro. Ha quedado claro que las supuestas autoridades no están prestando ninguna atención a las necesidades de los pobladores, mínimamente demostrado desde sus pequeños intentos para compensar los daños causados hasta el momento. Haz de cuenta que nosotros estamos peleando contra un monstruo, porque para empezar, tú sabes que todo se ocupa en dinero, sí, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que tocar puertas y desgraciadamente todas esas puertas ya están conectadas. Hoy en día no existen o son muy pocas las fuentes sanas y seguras de agua para el uso diario de los pobladores. Los pozos que se instalaron poco después del derrame no solo están situados cerca de los antiguos pozos, sino del río, donde a pesar de lo que niegan Grupo México y sus funcionarios cómplices, las aguas negras siguen fluyendo, ya que los desechos tóxicos de la mina no están contenidos por la represa, por lo que no reciben ningún tipo de tratamiento especial para su saneamiento. De hecho, en el sitio de la mina, a la nueva represa que actualmente están instalando, no lo están construyendo fondo, únicamente se hizo la cortina para contener las aguas y se excavó el suelo para aumentar su capacidad. Y a pesar de que el proyecto todavía está inconcluso y en marcha, ya han comenzado a echar agua residual y tóxica. Pero ese represo que están haciendo, el problema es que no hay por dónde. Pues es algo fuera de lo... Es tan perro, pues. Es un puerto, le llamamos una garganta entre dos cerritos y lo están haciendo, pero va a tomar una cantidad impresionante de agua. ¿Cómo denunció el Comité de Cuenca de Bacanuchi? Advertimos que las plantas de tratamiento no van a solucionar el problema de fondo de la contaminación de su agua, pues la inundación de nuevas represas de lixiviación como parte del plan de crecimiento y expansión de la mina ha provocado un incremento de la afluente del río Bacanuchi. Además, como dice el señor Apolonio, los pozos no se han equipado con filtros que tienen la capacidad de quitar los metales pesados. Y como para purificarlo, se le echa cloro, el cual es abrasivo, tiende a hacer más daño por dejar el cuerpo más susceptible a las toxinas, Aunque se vende agua purificada en unas tienditas dispersas por el pueblo, la mayoría de la gente no confía en ella, porque es probable que aquel agua venga de los mismos pozos. Y otra, que las aguas purificadas esas que están vendiendo no son confiables. Pasan por un filtro. Y ese filtro le echan el cloro. Ay. Y es todo. Justo le atenderemos agua purificada del río. Aquí viene el agua. Señor, señora, agua purificada del río hasta las puertas de su hogar. Aquí viene el agua. Agua purificada del río. Higiene, calidad y atención son nuestro problema. Sin otras opciones, pobladores la siguen utilizando para cocinar, bañarse, pescar y regar las cosechas y calmar la sed. Desde que pasó ese problema, nuestra forma de vivir aquí en el pueblo y el río ya fue diferente. La comida la hacían con agua de la llave, porque el agua estaba buena. Y ahora no, tenemos que comprar agua para tomar y agua para hacer comida. Y hay gente más vulnerable que nosotros. Nosotros somos de clase humilde, pero todavía hay clase más baja que nosotros aquí. Que yo veo a las niñas pegadas en las llaves ahí tomando agua. En Cananea, donde cada superficie está pintada por una capa de polvo amarillo tóxico de la mina, nos sentamos con los luchadores del Sindicato Minero 65. O sea, no es ni complejo, es esto. Lo que pasa es de que nos enfocamos a hacer el movimiento de huelga precisamente por las condiciones en las que estábamos. Entonces aquí fue lo que disparó todo esto, fue lo que pasó en lo sucedido en Pasta de Conchos. De que Grupo México no le estaba interesando y de hecho no le interesa la salud del trabajador, no le interesa el bienestar. Sí, de los trabajadores. Sí. Desafortunadamente la semana pasada pues acaba de ocurrir un accidente fatal aquí dentro de la mina. Y nosotros nos enteramos, ¿por qué? Porque la persona esa que falleció es oriunda de aquí de Cananea, pues. Entonces, ¿cuánta gente que traen de las partes del sur, gente que traen de fuera, vinieron a trabajar aquí, pero ya no salieron con vida? ¿Cómo, dónde quedarían esas personas, pues? El sindicato está compuesto por trabajadores mineros que han estado en huelga contra Buenavista del Cobre desde 2007, un año después del desastre o crimen en Pasta de Conchos, Coahuila, otro más causado por Grupo México, que dejó 65 muertos en la mina de carbón Nueva Rosita. Nosotros en el 2008, 2009, como aquí es una zona muy alta, clima templado, nosotros mirando ahí la cuestión de los bordos, o que pasara esto, pues lo que pasó. Dijeron las autoridades que no, que todo estaba bien y que... Por eso digo, el tiempo nos dio la razón en lo que estamos y lo que ha venido sucediendo todavía. Habiendo sido conscientes de las condiciones y prácticas peligrosas que se encontraban dentro de la mina mucho antes del derrame, así como enfrentando una oleada de enfermedades debidas a la exposición a los mismos contaminantes, el sindicato ha asumido un papel activo en la lucha por la justicia, no solo de los trabajadores, sino también del medio ambiente y los pobladores de las comunidades ribereñas. Cambia la vida. Te da un giro, ¿sí? Sí. A nosotros aquí nos cambió. Se los cambió a Bacanuchi, se los cambió de Bacanuchi hasta Hermosillo. Porque ya fue ahí. Pues que nosotros hemos estado tratando de asesorar a las gentes de los pueblos. Porque es mucho, muy diferente pues la vida de ellos a la vida de un minero. Ellos gozaban de cabal salud por estar que en el campo, por hacer sus trabajos sin contaminación. Y ahora están más enfermos que nosotros. Bueno, aquí quedamos para este cápsulo. Pero vamos a seguir compartiendo las voces de las comunidades afectadas a lo largo del río Sonora. Hasta la próxima y que sigan luchando contra el ecoterroristas como Germán Larrea. Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya. Muere el río, muere el suelo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. Se derriten nuestros hielos. Es